Seguimos ahora analizando los resultados de las elecciones generales de este domingo que pasó, que tantas sorpresas nos ha dado, y hoy tenemos la posibilidad de desmenuzar el resultado que tuvo la provincia de Jujuy, provincia que, recordemos, es gobernada por Gerardo Morales, titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, ex precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos también que en las elecciones provinciales de Jujuy, allá por mayo, si no recuerdo mal, Cambia Jujuy, la versión jujeña de Juntos, se había impuesto cómodamente con algo así como el 50% de los votos, permitiendo que Carlos Sadir sea electo, estamos hablando del sucesor de Gerardo Morales. Posteriormente, en Las PASO, la sorpresa, como en tantas otras provincias del interior de nuestro país, fue el triunfo de Javier Milei. Juntos por el Cambio había quedado en segundo lugar y el peronismo, allá lejos, tercero. Pero este domingo hubo cambios en los resultados, cambios muy importantes, y para conversar al respecto estamos ahora en comunicación telefónica con Fabricio Rasgido, periodista político, docente universitario de comunicación política y editor del medio La Voz de Jujuy. Fabricio, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Querido Juan, ¿y qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de poder conversar con vos y muy expectantes en relación a lo que nos puedas contar de Jujuy. En una de tus columnas allí en La Voz de Jujuy describías esta elección como la peor derrota que sufrió Gerardo Morales desde que llegó al poder en Jujuy allá por diciembre de 2015. ¿Por qué esto, Fabricio? Te cuento, y para hacer un panorama, Juan, y en esto para comentar todo lo que está pasando en un momento donde la Argentina también está haciendo inflexión y Gerardo Morales ahora está por hacer una conferencia de prensa en un ratito nada más, ¿no? Con estos cimbronazos que se están dando en relación al balotaje. Ajá. Y en esto, Juan, y también es bueno explicarlo porque estamos hablando de lo que ha dejado, por lo menos hace muy poquitas horas, estamos hablando de una elección general, pero parece que ha pasado mucho. Sí. Y en Jujuy, evidentemente, el gobernador de la provincia ha sentido fuertemente el cachetazo electoral como no lo esperaban en esta última parte, ¿no? Realmente fue la peor elección desde que llegó Gerardo Morales al poder de la provincia. Había tenido en el año 2013 un acompañamiento que hacía presagiar que iba a llegar al gobierno, que efectivamente sucedió en aquel diciembre de 2015. Luego tuvo otra vez un triunfo electoral contundente allá por 2019. Ajá. Y llegando a este 2023, al final de su mandato, porque cumplirá el próximo 10 de diciembre, será el último día de gobierno de Gerardo Morales aquí al frente de la provincia de Jujuy. Pero bueno, hay que ver dos instancias que son fundamentales. Le ha jugado, creo yo, en contra esta andanada nacional que había realizado Gerardo Morales durante todo el año como presidente de la Unión Cívica Radical y además con lo que corresponde a la gobernación de la provincia. ¿Por qué le digo que le jugó en contra? Porque fue un gobernador que estuvo casi ausente durante todo este año por, bueno, sus diferentes caminos políticos que ha tomado dentro de Juntos por el Cambio y que también lo llevó a ser candidato a vicepresidente de la nación. Uh-huh. Esto tenía que ver, Juan, y para explicarlo de esta manera. Uh-huh. Y bien lo señalabas en este arranque. Gerardo Morales, lo que corresponde al Frente Cambia Jujuy y Juntos por el Cambio a nivel nacional, había alcanzado la cifra de 48,5% de los votos en las elecciones desdobladas del último 7 de mayo. Ajá. Había desdoblado las elecciones para mostrarse justamente con Horacio Rodríguez Larreta que Jujuy acompañaba las políticas de Gerardo Morales. Pero se produjo una serie de problemas muy fuertes luego de haber ganado contundentemente, que le dio justamente a uno de sus delfines políticos, Carlos Sadid, que asumirá después de Gerardo Morales, el actual ministro de Hacienda, Carlos Sadid, tendrá por 4 años las riendas de la provincia. Pero en ese momento también se votaba en forma paralela, Juan, y que esto fue, bueno, justamente un hecho de trascendencia nacional. Se votó en paralelo lo que fue la reforma de la Constitución, la reforma parcial de la Constitución, que afectó fuertemente y hubo un levantamiento enorme del pueblo de Jujuy, primero porque comenzó a levantarse el pueblo de Jujuy, el sector docente, por los malos sueldos que venían ganando. Luego, con esa reforma de la Constitución, se levantaron más de 420 comunidades aborígenes que están en la zona norte de nuestra provincia, en Quebrada y Puna, porque justamente el mineral de litio estaba en cuestión, entre el litio, entre tantos minerales, porque los recursos naturales quedaban a merced de lo que podía decidir el Estado, y eso consideraban que era una apropiación ilegítima de las tierras ancestrales que hay en esta zona norte de la provincia. Ese conflicto terminó explotando en dos represiones. Aquella que sucedió un sábado al mediodía, allá por el mes de junio, justamente casi un mes después de las elecciones, que hubo una fuerte represión justamente en el pintoresca ciudad de Purmamarca. Allí se apostaron las comunidades, hubo una represión total, salieron muchos detenidos. Luego, cuando se estaba haciendo la proclamación de la Constitución Provincial, se produjo lo que, bueno, terminó siendo el hecho más violento de la provincia y del año, creo yo, en lo político, con una represión total, y que, bueno, eso terminó siendo bisagra para lo que después sería para Gerardo Morales, justamente el no acompañamiento en las PASO, y además de eso, Juani, le sirvió a Milei para pisar fuertemente en la provincia de Jujuy, sin tener una estructura partidaria, sin ni siquiera haber tenido una continuidad política, porque el mileísmo no había participado en las elecciones provinciales, pero sí presentó con los candidatos que dos semanas antes vinieron con el sello de la Libertad Avanza y terminaron llevándose la elección de las PASO y ratificando esas elecciones en las generales. Esos candidatos, sí. Fabricio, te interrumpo para preguntarte si estos candidatos que representaron a la Libertad Avanza en Jujuy, entiendo que con otra denominación, no la misma que utiliza a nivel nacional, pero la pregunta es, ¿de dónde surgen? Si ya venían con una carrera política previa o si son, como se dice, outsiders de la política. Qué buena pregunta, Juane, y tiene una respuesta, o por lo menos es lo que también se había discutido en esta última parte de los jujeños también, antes de llegar a esta elección general, si es que, bueno, justamente el peronismo se valió con eso para ganar algún porcentaje de votos también, porque justamente quien salió actualmente diputado nacional había participado como candidato a diputado por la lista del peronismo en aquel 7 de mayo. El 7 de mayo, a las elecciones de agosto, se pasó a la lista de Milei, lo que sería el Frente Renovador Alianza de la Libertad Avanza en Jujuy, y fue su candidato en primer término, que salió electo diputado nacional. Hay algo también con el senador que se llama Ezequiel Atauche. La familia Atauche y él también habían militado en la Cámpora hace 10 años atrás, cuando estaba en pleno apogeo lo que era el kirchnerismo. Tanto Ezequiel Atauche como Pedro Atauche, su hermano y hoy mano derecha de su campaña, habían militado dentro de la Cámpora. Y como segunda senadora aparece aquí un dato que es fundamental y para tenerlo en cuenta, Juani, cómo jugaron los diversos sectores sociales y políticos en Jujuy. Ingresó una senadora de casi 75 años, se llama Vilma Bedia. Vilma Bedia es una activa militante evangelista aquí en la provincia de Jujuy, y ella conoció por medio de las redes sociales a Javier Milei y lo conoció de esa manera a Atauche, que la llevó en la lista y terminó siendo ahora la segunda senadora por Jujuy, porque aquí en las elecciones generales la lista de Milei de Libertad Avanza en su versión local terminó imponiéndose en la elección. Milei primero, Massa segundo, Patricia Bullrich tercero. Y con estos datos, Juani, tiene que ver con que los resultados en la mayoría de los senadores, que había 13 escaños para senador que se renovaba totalmente, quedaron dos para la Libertad Avanza con Atauche y Vilma Bedia, y uno que recuperó el peronismo, que había salido tercero en las PASO y en las generales terminó saliendo segundo, que justamente pudo retener una banca a senadores. Y en el caso de los diputados nacionales, que son 6 los que tiene Jujuy, se renovaba el 50% y se dividió en lo siguiente: uno para la Libertad Avanza, uno para el radicalismo, que pudo recuperar un escaño, y uno para el peronismo también. Así que, bueno, fue como en parda lo que ha quedado para diputado nacional, pero evidentemente eso fue un cachetazo electoral muy importante para lo que es lo arrollador que era el radicalismo en la provincia de Jujuy, que incluso no llegó a superar el techo del 24%, es decir, que perdió más de 25 puntos en el porcentaje de votos de aquella elección del 7 de mayo a la elección del último domingo. Y me surgen dos preguntas, Fabricio. Bueno, primero, más que una pregunta, aclarar, ¿no? La gran pérdida de Morales en este caso es principalmente no haber ingresado ningún senador. Entiendo que del 83 a la fecha es la primera vez que le pasa al radicalismo jujeño esto. Exactamente, una provincia casi como bipartidista, ¿no? Como se denomina, sí. Entre peronistas y radicales. Después de los 90 se transformaron en frentes peronistas y frentes radicales, sí, sí. Pero jamás había quedado afuera un senador radical desde la vuelta de la democracia. Del 83 para acá siempre tuvieron una continuidad legislativa, tanto en senadores como en diputados nacionales, y estuvieron muy cerca de quedarse sin senadores y sin diputados nacionales. Esto, Juani, sí. Hay que traducirlo de la siguiente manera. Pierde, obviamente, un respaldo político importante el gobernador jujeño y también, por ahora, presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, porque se queda sin dos delfines en el Senado de la Nación, claro. Y también se queda sin un diputado nacional, que también hay que torcer, digamos, políticamente, la representatividad radical dentro de la Cámara Baja, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, lo que ha alertado fuertemente a poco de haberse votado el domingo, pero ha sido realmente una sorpresa por el lado de lo que fue la Libertad de Avance y una sorpresa también por una recuperación del peronismo y con una preocupación muy grande para lo que será el futuro del radicalismo post-Morales, si se puede denominar sí. Ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y pierde, ¿no?, lo que iba a ser su principal capital político, Morales, que es la proyección nacional, dejando, bueno, un gobernador que lo tendrá durante 4 años, salvo que haya algún reacomodamiento muy fuerte de fichas, pero pierde, como decíamos, ¿no?, presencia en la Cámara de Diputados, pero más que nada en senadores, que siempre son tan importantes para el poroteo de las leyes. Pero, Fabricio, te quiero preguntar por el peronismo jujeño, que ha logrado sí. Subir del tercer puesto al segundo. Ha sido una remontada de 12 puntos, si no me equivoco. Preguntarte cómo fue esto posible, cómo fue la campaña de Unión por la Patria allí en Jujuy, toda vez que nosotros, quienes estamos fuera de la provincia y tan lejos, nos llegan muy pocas noticias de índole sí, más sí. Bien nacional, y siempre tenemos esta concepción de un peronismo jujeño totalmente fracturado, con muchas peleas internas, y ahora lo que se ve, ¿no?, que toma la iniciativa como principal fuerza de oposición, dejando incluso a quien era el oficialismo, al radicalismo, en un tercer puesto. Exactamente, y la descripción que hacía Juan y de esto está en lo correcto, porque el peronismo justamente no ganaba una elección desde el 2015 o no se acercaba tanto a estar en los puestos expectantes como pasó en esta última jornada de domingo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Sí. Cabe recordar un dato, Juaní. El Partido Justicialista en la provincia de Jujuy se encuentra actualmente intervenido. Claro. Fue sacado su presidente, Rubén Rivarolo, por tener cierto acercamiento con Gerardo Morales para aprobar esta reforma de la Constitución. Sí. ¿Qué es lo que pasó? El presidente Alberto Fernández envió a la única provincia que intervino un partido en sus 4 años de mandato, ya sea como presidente, pero precisamente como presidente del PJ, fue uh-huh. La provincia de Jujuy, y que incluso hoy el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, es uno de los interventores que, bueno, vino a tratar de normalizar el partido, empezó a abrir las puertas, empezó a hacer un llamado a los peronistas enojados, incluso aquellos peronistas que habían acompañado a Gerardo Morales y llevarlo al poder en la provincia de Jujuy. Fue efectivo ese mensaje de Aníbal Fernández de llamar a los más de 40.000 afiliados que habían sido expulsados con la anterior presidencia peronista. Ajá. Y además, algo que es fundamental en un punto, que es lo que le sirvió tanto a Milei como a Massa aquí en la provincia de Jujuy. Todos, a pesar de sus líneas y sus fraccionamientos, como bien lo señalaba, han tenido un objetivo principal, y eso es lo que ha planteado Aníbal Fernández. Pueden tener sus diferencias, pero el objetivo acá es acompañar a Sergio Massa. Y ajá. Eso cumplieron. Cada uno de esos lugares, por ponerte un ejemplo, Juani, sí. Tiene que ver con gremios, sindicato, universitario, las 4 líneas del peronismo, las 2 líneas del kirchnerismo y una del Frente Renovador, que justamente venía acompañando a Massa desde aquel momento que había iniciado su carrera política de una manera con un partido propio como el Frente Renovador. Sí. O sea, cada una de las líneas, y sumando a las organizaciones sociales, bueno, votaron a ese objetivo de Massa, que le permitió hacer una remontada de puntos, porque sin esa remontada de puntos y con los resultados de las PASO, perdía también su senador y perdía sus dos diputados nacionales, ¿no? Así que fue, digamos, logró poder recuperar un senador y también de los dos diputados nacionales en juego, pudo también conservar una banca, que eso fue y se vio a las claras el último domingo, que ese peronismo, por un objetivo de masa, fue realmente una pieza clave para poder pensar que el peronismo de Jujuy llegue a ser en un futuro más cercano una oposición muy seria a lo que hoy se fragmenta ya con radicales, posmorales y con esta nueva etapa de la Libertad de Avanza, que es tan reciente que más adelante se sabrá si se conformará como partido o simplemente será una representación nacional en la Cámara Alta y Baja, ¿no? Sí, esa es la gran pregunta: ¿qué puede llegar a pasar con la Libertad Avanza y sus bloques legislativos en caso de que Javier Milei pierda el balotaje? Fabricio, aprovechando estos últimos dos minutos que nos quedan de entrevista, te quiero preguntar cómo lo ves a Gerardo Morales de cara al eventual balotaje del 19 de noviembre, toda vez que se viene hablando de que él tiene una relación de amistad o de cercanía o de simpatía política con Sergio Massa, y por el otro lado que ha cruzado a Javier Milei muy duramente, incluso antes del cierre de listas, cuando dijo que no era necesario dinamitar todo, pese a que a mí personalmente, y esto lo digo a título personal, me cuesta un poco no verlo a Gerardo Morales en esa pose de palomita republicana, sabiendo lo que ha hecho con la Tupac Amaru, con Milagro Sala allí en Jujuy, y bueno, si a alguien le queda alguna duda, con estas imágenes que veíamos en junio, ¿no? Con esta brutal represión que hubo allí en Jujuy. Exactamente, Juan, y acá hay dos posiciones. Creo que la primera posición que se había marcado posterior a la elección, y esto es real, como no pasaba, era evidentemente hubo un apoyo para que salga Milei y con ello el arrastre para su senador y para sus dos senadores diputado nacional. Evidentemente hay un electorado que ya está enojado con la figura de Gerardo Morales y ahí finalmente se despejó cuál era el techo electoral que tiene actualmente el radicalismo sin los aliados del peronismo y sin otros aliados que también se fueron retirando. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasaría si Milei llegara a la presidencia y Jujuy quedaría realmente en contramano de todo esto porque tiene una afrenta muy grande con Gerardo Morales, personal, muy fuertes, de insultos, de agresiones, de permanentes atropellos, cada vez que de una manera verbal, incluso también hasta con algunos de sus dirigentes, Gerardo Morales se ha mostrado muy reticente a cualquier cosa que se parezca a lo libertario, ¿no? Y en este caso, bueno, Jujuy todavía sigue siendo en este gobierno radical el eje de Morales frente a un Milei que seguramente hubiera sido en detrimento. Y lo segundo de esto es que también hoy el planteo de Milei y de Burri es que era, digamos, anti-kirchnerista, lo que también sería en detrimento de la otra parte opositora que tiene esta provincia de Jujuy. Es decir, en síntesis, Juan, y sería muy complicado, y ese fue uno de los panoramas, sería muy complicado Milei porque justamente es anti-kirchnerista y también anti-Borges, ¿no? Las dos, digamos, corrientes políticas que existen en Jujuy. Y lo segundo de esto, para tratar, o por lo menos quisiera explicarlo, o por lo menos para explicar cuál es el panorama, esto que señalábamos. Es cierto que hubo un acercamiento de Sergio Massa, de hecho, se han mostrado como amigos. Recordamos también que en 2015 Gerardo Morales, para acceder al poder, acompañó en ese momento, en la presidencia, en su boleta, a Sergio Massa cuando fue candidato a presidente en 2015. Y también accedió a la presidencia en aquel momento, o sea, sumó los votos de Mauricio Macri y sumó los votos que le daba Sergio Massa, que Sergio Massa en 2015 salió primero aquí en Jujuy y le permitió acceder a la gobernación con esas 83 listas colectoras para que pueda acceder a la gobernación. Me acuerdo clarito, Juan, el número 83 colectoras de toda la provincia, fue la última vez porque después sacaron todas colectoras, pero que acompañaron para que pueda llegar Morales al poder, y en ese momento ganó Sergio Massa y segundo salió Mauricio Macri y tercero salió Scioli. Bueno, de ese momento para acá hubo un cierto acompañamiento, hubo una relación, después cada uno tomó rumbo diferente, pero después de lo que ha pasado con esta andanada política que tenemos los argentinos y particularmente los jujeños, creo yo que la posición de Gerardo Morales, que es justamente anti-Milei hoy, creo que va a hablar fuertemente y se ha notado incluso en los últimos discursos y sus pocas apariciones públicas en Jujuy, que evidentemente dejará hacer por así decirlo, sí, entre comillas de meta, dejará hacer al Partido Justicialista, que ya lejos de su candidata apoyando a Bullrich, hoy dejará hacer, no dirá directamente, bueno, hay que votar a Massa, claro, pero sí la apoyatura del radicalismo hoy va a estar seguramente para el Tigrense, no me cabe ninguna duda, y en eso sería la primera vez que radicales y peronistas votarían a un candidato que está justamente haciendo un llamado a la unidad nacional, que creo yo que en Jujuy tiene un intérprete y se llama Gerardo Morales, ¿no? Clarísimo. Fabricio, me quedaría charlando con vos un buen rato, la verdad que es un gusto escucharte tanto en el aire como fuera del aire, pero nos quedamos sin tiempo, así que te agradezco de corazón y en cualquier momento volvemos a conversar. Un gran abrazo para vos, Juan, y sabés que te aprecio y te quiero un montón. Un gran abrazo para toda la gente de Bahía. Gracias por la atención. Es mutuo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Conversamos con Fabricio Rajido, periodista y editor de La Voz de Jujuy. Lo leen en lavozdejujuy.com.